tierno que la luna y más hermoso. Qué bien todos reunidos a tu mesa. Qué suave es compartir con los hermanos. Es como un cuento fino que resbala. Pienso que se eleva tu presencia. La rama de este árbol siempre joven, los miembros de Jesús resucitado, un signo de tu amor hacia los hombres. Sacramento vivo que es tu cuerpo, qué bien todos unidos a tu mesa, qué suave es compartir con los hermanos, es como un cuento fino que resbala. Compartir con los hermanos.